Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Estamos en el 101.8 de la FM, es 17 de marzo de 2021 y son las 8 de la tarde. Este es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Ya sabes que nos puedes encontrar en asi-asi.org y en radiotopo.org. Los podcasts en todas las plataformas y el streaming a través de radiotopo/streaming. En el programa de hoy vamos a hablar de economía y de las crisis cíclicas del capitalismo. Y vamos a ver si esta crisis que estamos viviendo ahora, producto del COVID, es una más o no. Para ello contaremos con una entrevista que realizaremos en la segunda parte del programa con Andrés Piqueras, economista amigo que ha participado en otros programas y que ha participado también en el Seminario de Solidaridad Política. Y antes de empezar el programa nos gustaría recordar dos cosas. La primera cosa que queremos recordar es que sigue en marcha la campaña Aragón dice no al tren del apartheid de Israel que está construyendo CAF. Este tren se está construyendo en las instalaciones que CAF tiene aquí en Zaragoza y es un tren que va a contribuir a prolongar más todavía la ocupación y a desalojar a más palestinos de sus casas. Este tren ligero, que es como se llama, unirá Jerusalén y las colonias ocupadas, las colonias judías. Y organizado por el Foro Palestina, hay una concentración convocada el 23 de marzo a las 7 de la tarde en Plaza España. Además recordamos que además de la concentración sigue en marcha la campaña de recogida de firmas para que serán entregadas a finales de este mes a CAF. Esta recogida de firmas puede leerse, todavía está disponible en la página del foropalestina.org y está abierta a todas las organizaciones de aquí de Aragón. Dependerá en el bolsillo una sustancia ilegal. ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas. Pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit. También queríamos comentaros que hay otra convocatoria para este viernes 26, convocada por la coordinadora antifascista. Y es que os recordamos que ha habido 6 jóvenes que han sido acusados Espera, acusados y condenados. Acusados y condenados, eso es. Que han sido condenados a prisión y a pagar 11.000 euros cada uno, sin pruebas. Y el la única prueba que hay es el testimonio de un policía. ¿Qué han roto para pagar tanto? ¿El que han roto? La democracia va a ser, ¿no? Bueno, en concreto se les acusa de haber producido disturbios en una manifestación que hubo contra un mitin de Vox. Así que pues a esta gente les acusan, les piden 11.000 euros y han sido condenados de ir a prisión. Así que lo recordamos, viernes 26 a las 7 de la tarde en la Plaza del Portillo. Y después de estas dos convocatorias empezamos nuestro programa enseguida. We'll be right back. Bueno, y antes de empezar con el tema, no queríamos dejar de comentar pues una cosa que ha sucedido y que, bueno, queremos que a todo el mundo lo sabrá, pero bueno, en Zaragoza se está construyendo un nuevo rascacielos, ¿no? Una nueva torre, ¿no? Que es la Torre Zaragoza. Y bueno, como bien sabréis, pues ha habido un accidente que ha sido muy grave. Es que, bueno, en fin, si ya antes de empezar, yo creo que ya lo hacemos como parte de, ¿no?, el asunto. Tenemos una torre muy grande, el rascacielos de la ciudad, que es un solar que se arroga toda la edificabilidad de la zona, junto a la estación del AVE y del paseo de las nuevas ciencias, o de las ingenierías, o de la sabiduría, donde partía el telesilla de la Expo y la pasarela del voluntariado. Cosas muy útiles, donde por cierto. Está el sitio este, el Etopía, ¿no?, que es el semillero de ideas, conocimiento de la Smart City y de todas las... Sí. Luego está la Torre del Emprendimiento, que también han hecho el lado. O sea, en fin, en pleno corazón de lo que es la Zaragoza del futuro, o del fracaso de lo que es el pensamiento de ciudad... para que forme parte del capitalismo cognitivo, sí, que anunciaron que iba a llegar y nunca llegará. Sí, de hecho, de esto, y estuvimos hablando ya hace unos pocos años, ¿no?, de cómo la gentrificación también estaba, bueno, la gentrificación, la especulación, que es que era especulación pura y dura, estaba entrando por Las Delicias, precisamente por la estación intermodal, ¿no? Había allí un solar abandonado, que llevaba años abandonado, y que llegó a haber un campamento significativo de gente sin techo viviendo, y ahora están construyendo ahí un rascacielos. Cuentan las malas lenguas y las leyendas, ¿no?, y los dichos y los cuentos de la ciudad, que aquel solar fue una maniobra de especulación a nivel estatal, que era difícil de entender desde la visión local, pero era fácil de entender si tenías una visión estatal. Adif, junto con algunas constructoras importantes, sacaron a la venta ese solar como a 10 veces lo que valía el precio del suelo en aquella época. Tenía muchos terrenos ahí, Adif y estas constructoras tenían un gran patrimonio en la zona. Sacaron a vender ese solar a un precio desorbitado, pero desorbitado, seguros de que nadie los iba a comprar. Y, oh sorpresa, hubo quien empujó y hubo quien compró a un precio en el que, en el momento que vendieron, se hacían las cuentas y había que vender los pisos 10 veces más caros de lo que se vende cualquier piso en esta ciudad para que saliese rentable esa compra de suelo. Era una maniobra impensable. Pero en los años subsiguientes, las empresas que adquirieron el solar se llevaron un montón de concesiones y compraron a muy buen precio otros terrenos de los mismos propietarios en otros lugares de España. ¡Qué casualidad! ¿Cuál fue la consecuencia de esto según cuentan las leyendas, historias y dichos? No es que yo lo esté afirmando, estoy recogiendo sabiduría popular de la ciudad de Zaragoza. Y entonces, lo que pasó es que esa referencia tan cara elevó muchísimo el precio de todos los terrenos colindantes, que también eran de los mismos propietarios. Vaya por Dios, qué casualidad. Entonces, y esos ya se vendieron a otros. Entonces, eso, así es la historia esta. A partir de ahí, pues bueno, años después, y cuando ya el precio lo permite, se construye ahí un rascacielos, que es el único que hay aquí, ¿no? Bueno, el único que hay aquí, y también hay que decir que la legislación se cambió para que pudieran construir ese rascacielos. Exactamente. Sí, sí. Y, pues bueno, hace un par de días, dos trabajadores, se les desprende el andamio desde el séptimo piso del edificio, con fatales consecuencias, como todo el mundo puede imaginar, ¿no? Una caída desde un séptimo por desprendimiento del andamio, pues tiene fatales consecuencias. Valga aquí nuestras condolencias y nuestro pésame a la familia. Y bueno, y aquí se abren muchas líneas de reflexión, y se pueden abrir muchas líneas de reflexión a partir de aquí, ¿no? Lo primero, y la que más me mosquea a mí en los últimos tiempos, es una cosa que dice siempre el PP y esta gente, dice, ¿qué pasa con las víctimas? ¿No? A mí me gustaría saber qué pasa con las víctimas, ¿no? Ya. Aquí estamos todo el día llenándonos la boca con las víctimas de unas cosas y otras. ¿Y qué pasa con las víctimas? Víctimas del capitalismo son todos, porque todo el Estado social y todas las desgracias que hay son víctimas del capitalismo, ya que es el modo global de gobierno y que impregna absolutamente todas las relaciones de la sociedad. Pero bueno, estas son víctimas directas de la producción, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con ellas y con sus familias? Entonces, no sé, yo veo, y cuando leo el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, leo pues cuando alguien tiene un derecho un poco especial o alguien se le reconoce un no sé qué, diría, y este derecho también se le reconoce a las víctimas del terrorismo. Sin venir a cuento, sin saber si trabajan, si no trabajan, si forman parte del estatuto, si lo dejan. O sea, de rondón se mete todo el rato ahí a víctimas de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la historia y no tienen ninguna relevancia. Ninguna relevancia más que la mierda parlamentaria que hacen habitualmente esta pandilla, ¿no? Claro. No tiene ninguna otra relevancia. Y esta gente que seguramente pues habrá dejado a familia, a hijos y... Claro, claro. ¿Y qué pasa con las víctimas? Entonces, claro, yo me he puesto a mirar las víctimas del terrorismo en España, ¿no? Uh-huh. Son muchas, ¿no? Terrorismo, entendido como terrorismo de ETA, no sé qué. Sí, porque siguen los discursos, el terrorismo de Estado, ¿no? No tiene... Bueno, sí, sí, exacto. Sí, o sea, vamos a comprar el asunto de ETA, ¿de acuerdo? Uh-huh. 1000 víctimas, ¿no? 1000 muertos en 50 años de historia, más o menos, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿vale? Sí, 900 y pico son, sí, pero bueno. Sí, 1000 muertos en, uh-huh, en 50 años, desde uh-huh los 60, 63 o por ahí, hasta el 2011 o 2000, más o menos, 50 uh-huh años, 1000 muertos. Claro, si yo me pongo a mirar cuánta gente ha muerto en la mina en el Estado español en 50 años, encuentro que son 2.500 personas muertas en accidentes documentados en la mina, que no todos porque tienen que estar bien documentados y bien registrados. Solo en la mina, que es un sector, ¿eh? Y eso me imagino que no contarán ahí las enfermedades profesionales derivadas... No, eso no cuenta. O sea, de mineros que se les ha caído un pedrusco en la cabeza y se han muerto allí. O sea, en el siglo XX fueron... casi 6.000 personas muertas en la mina. Entonces, claro, y a esos no los ponen en el Estatuto de los Trabajadores en ningún artículo, como se les da ningún permiso, ninguna licencia, ni ninguna paga extraordinaria de ningún tipo. Ni ningún acceso a nada, ¿no? Entonces, claro, yo, la primera pregunta que me surge es, ¿qué pasa con las víctimas en esto? ¿Y por qué? Y bueno, y a partir de ahí se pueden abrir muchas otras líneas muy interesantes, porque... Claro, y además me pregunto, esta gente con un poco de mala suerte serán seguramente trabajadores, pues seguramente de origen extranjero, con lo cual... Te voy a contar un caso real, por ejemplo, de una gran empresa, ¿no? Uh-huh. Y luego seguimos pensando un poco, si quieres, en esta historia. Matrimonio relativamente joven. Uh-huh. 2 hijos. Viven en pisos de la empresa. Él... tiene un accidente laboral donde se seccionan los nervios del brazo derecho y se queda sin poder mover los dedos. Joder. 28 años. ¿28 años de edad? De edad. Madre mía. Se queda sin poder mover los dedos de la mano derecha. Lo mandan al médico de cabecera, la muta, no sé qué, lo típico, me intento quitar la culpa, poner no sé qué, no sé cuál, de mala manera. Total, que él acaba despedido, ella también acaba despedida. Y sin poder trabajar. Y él sin poder trabajar. Porque si no puedes manejar las manos... No puede mover la mano derecha. Su profesión es una profesión manual, donde es imprescindible el brazo derecho. No puede mover los dedos. Y bueno, pues el uno despedido, la otra también. Y como el piso es de empresa, pues en el momento que un tribunal confirme la improcedencia del despido, pues ya se tiene que ir del piso también. Ya te puedes ir. Entonces, matrimonio joven, sin una cualificación muy clara. Él, pues difícilmente podrá volver a trabajar de su profesión en la vida... y difícilmente podrá volver a utilizar la mano derecha nunca más y difícilmente puede encontrar una vivienda adecuada. Ya. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué derechos tiene esta gente luego? Ya. Porque además, claro, me imagino que, quiero decir, al igual que, digamos, que un concejal, digamos, por decir algo, fue víctima, quiero decir que alguien pues atentó contra él. Este señor, de la misma forma, alguien atentó contra él. En este caso me imagino que el empresario, porque seguramente que las medidas de protección serían ausentes, la claro. presión para que trabajase lo más rápido posible. Sí, pues, sí. Pero ahí, o sea, empezamos a indagar y normalmente, como lo que importa es producir, o sea, como lo que importa es que las mercancías fluyan y salgan a su tiempo al mercado y todo eso, todo lo demás se supedita, ¿no? Incluida la seguridad de la gente y la vida de la gente. Pero es que tendría que dar igual. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que...? Porque para eso, para que esa responsabilidad, que es la responsabilidad civil del empresario, se despliegue y el empresario tenga que pagar algún tipo de indemnización a la persona que se ha dejado una parte de su cuerpo, que se ha dejado probablemente su futuro, que se ha dejado su profesión y que se ha dejado muchas otras cosas para producir esa mercancía y producirle plusvalías a ese empresario, para que le tenga que pagar algo, ahí empezamos a demostrar quién tiene la culpa. Porque si no hay culpa... no hay responsabilidad. Ya, y en la mayor parte de los casos me imagino que lo más fácil será decir, no se sabe. a buscar la culpa. ¿Por qué tengo que buscar la culpa? ¿Por qué no hay una responsabilidad objetiva? La culpa es del trabajo, ¿no? Uh-huh. Se ha producido ese señor trabajo. No está ahí porque quiere. O sea, ¿por qué no hay una protección automática a la víctima? Como hay, ¿no? Asistencia integral a las víctimas en general de todo tipo. Claro, eso sería como decir que el del PP se estaba buscando le pegara en el tiro. No, ¿por qué está no, señor, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que buscar la víctima la culpa del verdugo? Uh-huh. O sea, ¿por qué? ¿No? Eso no. No sé, y ya luego encima ni le dan premios, ni medallas, ni le dan cosas extras, ni siquiera un descuento en el autobús, ¿no? Como le dan a las víctimas de otras cosas, le dan la tarjeta oro para viajar en Renfe, ¿no? Entonces, ni siquiera. Y aparte de eso, es decir, esa persona de 28 años con cargas familiares que se queda en el paro y por ende su pareja también se queda en el paro para alejar lo máximo posible, alguien que pueda buscar esa culpa, porque por eso la echan a ella también, para que pierda el contacto con la empresa y tenga más difícil demostrar la culpa, porque los empresarios de normal lo tapan todo corriendo y listo, ¿no? Sí, eso no es de verdad. Se juegan a eso y ya está. Entonces, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Pues es fácil, mira. Luego hay una cosa que se llama baremo. Entonces, mira, manda un baremo o dos baremos. Baremos son 900 euros el dedo. Eso es un baremo. Entonces hay unas tablas hechas, pum pum, un dedo, pum pum, 900 pavos. ¿En serio me lo estás diciendo? Sí. O sea que te quedas sin un dedo y... 900 euros, baremo, todo tasado. Joder. Lesión permanente e invalidante, baremo, 900 pavos. Hala, a correr. Pues si eso es un mes de trabajo o medio mes de trabajo. No, eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, y podemos seguir con el baremo, pero vamos, el baremo es así, ¿no? Es así. Uh-huh. Eso es un caso. Luego ya tienes la gran cosa, que es la incapacidad permanente, ¿no? Que es la otra protección a la víctima. Lo primero, que se te quita de encima la mutua. A continuación se te quita el médico de cabecera. Luego el INSS te pisotea y te vuelve a pisotear y te repisotea otra vez más porque no te da nada y está para no darte nada nunca. Y si consigues sortear todos esos obstáculos y llegar a una incapacidad permanente, o si le consigues ganar un juicio al INSS y llegar a una incapacidad permanente, que está todo para que... Al INSS, que recordamos que es una entidad pública y estatal que se supone... de la Seguridad Social. Que se supone que tiene que proteger a los trabajadores. Eso. Y porque ya empiezan, 28 años, ¡buf! Ni de casualidad, tú sabes la de años que le tenemos que pagar a este tío hasta que se jubile, ¡buah! Ni de coña, con este perdemos pasta, no le damos nada. Ese es el razonamiento, Y encima rumano, ¡buah! ¿Sabes? Ha venido aquí a quitarnos el trabajo y ahora también las prestaciones. Los dineros. ¿Sabes? Y encima hasta con 28 años, vamos. Rumano y 28 años, ni de coña. ¡Hala! Afuera. Baremo y con suerte y gracias. O sea, el razonamiento es ese, no es más, ¿eh? Que es, o sea, hasta ahí llega toda la Ley General de Seguridad Social. ¡Buah! Rumano y con 28 años. Lo lleva claro. Mira. Esa es la historia, ¿no? Y en caso de que tuviera la gran suerte de que se le otorgase, se le otorga un 55% de la base reguladora, y luego para calcular la base reguladora se calcula en función de los criterios que se tiene para la pensión de jubilación. Es decir, cuando hablamos todo el rato de pensiones de jubilación, uh-huh, cuando hay reformas, no solo se está afectando a la jubilación, también se está afectando a toda otra suerte de pensiones que son muy importantes también y no se tienen en cuenta. De lo que hablamos, por cierto, hace ya un par de programas. Entonces, cada vez que se recorta, la prestación de jubilación también se recortan estas. Entonces luego te hacen el 50%, el 55% de esa pensión recortada. Entonces al final te quedas sin mano en la puta calle y con 500 pavos al mes. Y luego que si hay... Y de por vida. Y luego que si hay trabajo en negro. Y no puedes trabajar en, claro, tu, y no puedes trabajar en tu profesión. Te tienes que buscar otra cosa. Otra cosa en la que, ojito, que te quitan los 500 pavos que te dan. Entonces esa es la protección a las víctimas. Eso es. Eso sí, han conseguido demostrar la culpa de su agresor. Eso en el mejor de los casos. Eso es. Joder. Entonces, cuando hablamos de los accidentes de trabajo, pues hay que tener en cuenta eso, que somos víctimas, en primer lugar, de un sistema en el que prima la mercancía y somos sujetos de usar y tirar para producir mercancía. Da igual, nosotros no utilizamos las mercancías para producir, la mercancía nos utiliza a nosotros para producirse. Y eso hay que tenerlo claro. Y luego un sistema donde la vida importa una mierda en la producción. Importa que la producción no pare y que se haga cuanto más mejor. Y luego está todo el tema de enfermedades profesionales e incapacidades y todo esto, que tiene un componente de clase clarísimo también. Ya, por ahí, es decir, claro, los ricos viven más y mejor. Y eso es así de claro. Los ricos tienen menos accidentes de trabajo. No están expuestos al amianto. Los ricos tienen menos enfermedades profesionales. Ya. y viven más y mejor. Ni bajan a la mina. Viven 12 años más que una persona obrera, una persona que no es obrera. Uh-huh. 12 años más. Y la calidad de vida, que es lo que cuenta, es mejor. Una persona que lleva toda la vida trabajando, duro, manual, llega a los 70 y está reventado. Hecho mierda. Reventado. Ya sea con mil enfermedades, con mil historias, o si no ha padecido ninguna enfermedad o accidente, cosa que es rara que no padezca alguien una enfermedad profesional, que la padece casi todo el mundo que ha trabajado. Pues eso, pues vamos, y quien ha tenido un trabajo pues de alto standing, pues llega a los 70, pues como un pincel, así va la cosa, ¿sabes? Entonces eso también, los ricos viven más, viven mejor, afortunadamente, o sea, y lo hacen gracias a su relación con el mundo del trabajo, porque normalmente es quien tiene capital y los demás son los que van a reproducir su capital, es decir, los que joden su cuerpo para que ese señor o esa señora tenga beneficios, y luego el sistema pues les da, pues eso, la patada, ¿no? Uh-huh. En cuanto a eso. Y hasta aquí, y valga esto un poco como homenaje pues a las dos personas que han caído del andamio desde el séptimo de la Torre de Zaragoza, de ese sitio que cuentan las malas lenguas, que fue un foco de especulación y construcción de nuestra ciudad del futuro, ¿no? Ese sitio donde se iban a construir centros de innovación y tantos sitios y tantas cosas bonitas, y al final se quedó en un museo para la Caixa y en esto, y en una torre de edificios. Bueno, pues como comentábamos anteriormente, vamos a entrevistar en breve vamos a tener con nosotros a Andrés Piqueras, que es un economista que ha participado con nosotros en el seminario de solidaridad política, pues, hablando de economía. Y bueno, es una persona que podéis leer sus textos en Rebelión. Y bueno, pues queríamos introducir el tema, ¿no? Así que, compañero, te lanzo una pregunta antes de hablar con él directamente. La crisis económica que estamos viviendo actualmente por culpa del coronavirus, ¿es una crisis, esto es casualidad por culpa del coronavirus o te lanzo ya la respuesta? ¿La crisis es al fin y al cabo una forma de gobierno y una forma de existencia y de vivir del capitalismo? Sí, ¿no? Así puestos, yo creo que ni forma de gobierno ni nada, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Es es intrínseco, es habitual, es recurrente y es algo más, ¿no? Que pasa y ya está, con este sistema pasa y es así. Según según los economistas, dicen que desde 1854 ha habido 33 crisis del capitalismo. Y de estas crisis, pues en concreto, dice que nunca ha habido 11 años seguidos, nunca ha habido más de 11 años seguidos sin crisis. Y también una de las cosas que también me ha hecho mucha gracia es que de las crisis nunca se analizan las causas. No, mira, como dijo una persona, esto es como si te clavan un cuchillo y en vez de intentar taponarte el agujero, analizas la aleación del cuchillo que te están clavando, ¿no? Entonces nunca se han analizado la crisis radical o de fondo, ¿no? Sino que bueno, pues que siempre se ha hecho de forma muy superficial y al fin y al cabo las soluciones que ofrece el capitalismo pues son muy parecidas, ¿no? Bueno, el capitalismo hace como muchos de los malos perdedores, ¿no? Con la ausencia de autocrítica, es habitual, ¿no? No hay autocrítica. Lo que hay es siempre, o ha habido siempre desde el liberalismo al neoliberalismo, es el achacar el asunto a factores externos, ¿no? Muchos de los historiadores de la economía y esto, pues lo que resaltan es desde ya muy antiguo, ¿no? Desde los inicios del liberalismo, el achacar las malas cosechas a las manchas solares, en fin. al frío, sí. A fenómenos ajenos al propio sistema y negarse a reconocer que es un problema sistémico y que es un problema que no tiene solución con el modelo económico porque es intrínseco al modelo económico y es propio del modelo económico. Entonces este modelo económico tiene un techo que no puede rebasar y tiene unos límites muy claros, ¿no? Hay por ahí autores, Harvey habla de los límites del capitalismo y muchos autores hablan de los límites del capitalismo y los tiene, y uno de ellos es el verde, que también el planeta, ¿no? Que ese cada vez pues está más cercano. Bueno, es curioso, ahora que hablas de lo del límite verde, porque del capitalismo, de las crisis del capitalismo, que en fin, que como ya decíamos, no la crisis no es causal, la crisis es una forma de gobierno capitalista, ¿no? Es una forma de la que el capitalismo se reforma a sí mismo, ¿no? Pues ha habido muchas salidas, ¿no? Normalmente pues es el incremento de la explotación de personas, de países, el expandir mercados, el llegar más lejos, en fin. Pero decían que ahora una de estas nuevas formas de salir de esta crisis es el capitalismo verde, ¿no? Si acaso el uso de la tecnología y del conocimiento para buscar soluciones más eficientes. ¿Qué opinas de eso? Iba a hacer como Errejón, cosmopolita y verde. No. El capitalismo verde es muy viejo ya. El asunto del capitalismo verde, yo me acuerdo, parte, ¿no? Del informe Stern de Tony Blair, yo creo, en fin. Pero es, o sea, es un poco como el asunto del capitalismo cognitivo. Se habla, se planteó como alternativa a principios de los 2000. Pero haremos de Europa la economía más competitiva del mundo basada en el uso del conocimiento. Sí. No, yo hablaba del capitalismo verde también, ¿eh? O sea, te quiero decir, son los planes económicos que eran, pues, el adaptar a las nuevas energías y nuevas tecnologías todos los aparatos productivos y que eso en sí mismo, pues, era un campo de negocio tan bueno como los campos de negocios que abandonabas al ser más respetuoso, ¿no? Es un poco como lo que decía Jeremy Rifkin, ¿no? Que la ausencia de puestos de trabajo iba a crear unas bolsas de miseria muy importantes y que atender esas bolsas de miseria iba a crear unos puestos de trabajo que iban a suplir los que se perdían por el otro lado debido a la productividad industrial. Pues esto del capitalismo verde es un poco lo mismo, ¿no? El volver a fabricar todos los aparatos que tenemos que sean eficaces energéticamente, los coches con nuevos combustibles y no sé qué, pues obliga a renovar todo el parque automovilístico, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estás hablando de la moda, ¿no? La moda también es otra invención, ¿no? Para renovar y renovar y consumir y producir. Entonces, pues eso, el capitalismo verde básicamente pretendía eso. Lo que pasa es que se ha quedado un poco como esbafado, ¿no? Yo creo que no ha tenido el recorrido que se esperaba. Bueno, otra de las alternativas, y lo vamos hilando ya con a donde queremos llegar, que tiene el capitalismo es la de inventarse el dinero, ¿no? El dinero mágico, que es así como lo han llamado los economistas, Y ese es este dinero, pues, que de repente parece que aparece y llueve. Y bueno, pues aparece cuando aparecen estas too big to fail, ¿no? Estas grandes empresas a las que no se les puede dejar caer. Eso sí, podemos dejar caer millones de pequeñas y medianas empresas o autónomos, pero una gran empresa no se le puede dejar caer, ¿no? Y para salir de esta crisis provocada por el COVID o digamos agravada por el COVID, pues de repente parece que nos van a caer 140.000 millones de euros, o mejor dicho, 70, de los cuales 70.000, digamos, son en subvención directa, la otra parte viene condicionada con préstamos. Y bueno, están sirviendo, digamos, para un buen fin, digamos, que es para los ERTEs, que es para evitar que haya millones de... Bueno, me estás poniendo mala cara. Venga, no pongo mala cara, solo cabeceo. Solo cabeceo. ¿Por qué cabeceas? O sea, no está bien estos ERTEs, además que están muy bien gestionados por la ministra guay de Podemos. Por la Delfina, ahí, ¿eh? Claro. Ay, yo qué sé, si están bien o están mal los ERTEs. No sé, como elemento de salvación, sí, ¿no? Han pasado por los ERTEs, ¿cuánto? 4 millones de seres humanos, o sí, sí, una barbaridad. Más o menos, ¿no? Sí, aquí en España, sí. Por un lado, pues sí, pues esa gente, si no, hubiese sido paro directamente. Uh-huh. Y sobre todo la condicionalidad, no despedir en 6 meses y no sé qué, pues a... Está muy bien pensada, eso hay que decirlo. Eso ha retenido a mucha gente. Hoy, por ejemplo, he hablado con una trabajadora de un bar de al lado de la universidad, de un bar mítico de al lado de la universidad, que le decía que le han sacado hoy del ERTE, ella ha encontrado otro trabajo y un buen trabajo y tal, mientras tanto y ha dejado de sufrir en el bar de al lado de la universidad, ha tenido un trabajo en condiciones. Qué bien. Y hoy le ha llamado el jefe y le ha dicho, oye, que te saco del ERTE, que tienes que venir a trabajar ya este viernes aquí a hacer bocadillos y tal. Y le ha dicho que la tía, obviamente le ha dicho que no. Y dice, pues tienes que venir igual, porque como no te puedo despedir, tienes que venir igual. Entonces, claro, el otro se ha quedado con la copla de que tiene que devolver las ayudas y despide, entonces poco más o menos que estaba por ir a casa de la trabajadora a llevar la rastra a salvar, ¿no? Ajá. Esa es la historia. Entonces, te quiero decir, por ese lado han contenido, han costado muchísimo dinero, al final no deja de ser financiarles la mano de obra a las empresas, porque muchas empresas han tenido la mano de obra en un congelador y han estado usándola a la carta, es decir, te saco 3 horas del ERTE, trabajas 3 horas, te vuelvo a meter. No solo has pagado eso, sino que has pagado la seguridad social. O sea, con dinero de la seguridad social has pagado la seguridad social. Por lo cual el agujero es terrible en la seguridad social y en las prestaciones. En fin, es un pastizal que sí, que has evitado que se dispare el paro. Lo has evitado, bueno, hasta cierto punto, porque el paro está fuertecito. Ha crecido igualmente. Pero, claro, al final, es decir, ¿mola parchear este sistema? Pues hombre, regular. Es decir, si tu dicotomía es o tu disyuntiva es si elijo A o B dentro de las posibilidades que me da este rectángulo chiquitín, pues sí, claro. Pero si tu opción siempre ha sido cambiar el tablero de juego, pues obviamente dentro de un cambio de tablero de juego toda esa cantidad de millones pues se podrían haber empleado de maneras muy diferentes y mucho más rentables, ¿no? Con una reversión social mucho más grande que esta, ¿no? Que es una reversión al final compartida entre trabajadores y empresas. Y lo que haces, pues eso, es congelar el sistema para que luego siga funcionando. Entonces, pues bueno, sí, los ERTEs, dentro de estas reglas de juego, es decir, si yo me dedico a la política parlamentaria y estoy en un gobierno y tengo que gestionar esto sin salirme de las reglas que esto marca, pues hombre, sí, una solución bastante aceptable, bastante inteligente, han estado espabilados, ¿no? Uh-huh. Espabilados hasta cierto punto, porque claro, ya estamos en 4 millones de paro registrado. Uh-huh. 4 millones de paro registrado, hay que tener en cuenta que en la crisis del 2010-2012, sí, el paro registrado, ¿cuánto eran? 5 millones, no llegaba. Bueno, llegó a subir bastante... En las EPAs, pero en el de paro registrado yo creo que no se llegó a los 5 millones. Entonces, es decir, no estamos en esos números, pero no estamos lejos de esos números, ¿eh? Ya. Ni de esa casuística, no solo en eso, en el número de concursos de acreedores, o sea, por un lado se están dando mucha publicidad a los concursos de acreedores para justificar que les van a dar 7.000 millones de ayudas directas a las empresas, ¿no? Se los van a regalar 7.000 millones directamente. Pero por el otro lado, en el día a día, o sea, mientras la problemática hasta ahora era que te venían las personas trabajadoras a decir, es que estoy en ERTE, no me han pagado, hoy es que estoy en ERTE y me han pagado el doble, no, que estoy en ERTE y llevo 3 meses sin cobrar, ahora me piden que devuelva. O sea, eran los problemas con el INAEN, pero ahora los problemas son mi empresa cierra, ¿no? Y ya. Eso. Entonces estamos hablando de un nuevo cambio de paradigma en el que los ERTE se empezarían a transformar en ERES, ¿no? En ERES y en concursos, sí, sí. O sea, la cuestión está en el cierre de las empresas. Bueno, pues hablando de los cierres de las empresas, si te parece, vamos a poner un poco de aquí de música mientras intento conectar con nuestro próximo invitado. ¿Dónde manda capitán? Muere, muere, muere, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no sea cabeza dura. Vení, esto es sabrosura, hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera. Bueno, y como comentábamos al principio del programa, tenemos al otro lado de la línea Andrés Piqueras, que él es economista, que ha participado con nosotros en el seminario de solidaridad política. Escribe muchos artículos y muy interesantes que podéis encontrar por internet. Es también autor de libros que os animamos a leer. Y bueno, pues con él queríamos... lo primero saludarle. Andrés, ¿nos escuchas? Sí, así es. Buenas tardes o buenas noches. Pues buenas noches, como queramos. Y una cosita, yo soy sociólogo en realidad, más que aunque he tenido que hacer mis incursiones ya desde los últimos 15 años en economía, pero soy sociólogo de titulación. Esa sociología económica que es maravillosa, ahí. Pues sí, la verdad es que sí. Esa buena mezcla de sociología y economía produce cosas muy muy muy muy interesantes, ¿no? Porque porque la economía, si se estudia, digamos, solo desde el marco económico, por decirlo de alguna forma, pues a veces no sirve para nada. Pero para comprender el mundo, pues la sociología y la economía pues aporta mucho. Sí, sobre todo había una denominación de los clásicos que era la de economía política, que lo explicaba todo mucho mejor. Más que la econometría que se suele impartir hoy en nuestras facultades. Ya. Sí, de la Excel. Bueno, pues precisamente queríamos aprovecharnos de eso, ¿no? De tus conocimientos de economía política, de sociología económica o de economía sociológica, para lanzarte una pregunta que llevamos pues todo el programa dándole vueltas. A ver qué opinas tú. Si estamos en. Si el COVID ha provocado una nueva crisis de este capitalismo, si el capitalismo ha provocado el COVID, ¿cómo ves tú la economía post-COVID ultra-turbocapitalista? Bueno, hay muchas preguntas en una, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente habría que decir que el capitalismo es un sistema socioeconómico que tiene una tendencia estructural a las crisis, a diferencia de otros modos de producción que ha habido en la historia de la humanidad. Y esa tendencia está implícita, la lleva en sus entrañas. Es una enfermedad crónica de la que no puede escapar, que se llama sobreacumulación de capital. Es un proceso que va unido al despliegue tecnológico, al aumento de la tecnología, la sustitución de trabajo humano por maquinaria, que es lo que lleva fundamentalmente a eliminar la fuente del valor y del plusvalor o plusvalía básica, que es el ser humano. Y con eso entra en una contradicción cada vez que se desarrolla a sí mismo a través de la competencia entre unos y otros capitalistas. Esto es lo que lleva continuamente a crisis en el capital. Fíjate, el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos recoge más de 33 crisis solo desde 1854, uh-huh. ¿no? Que tengo escrito en alguno de los artículos que decías antes. Estas crisis a veces se convierten en recesiones o incluso en depresiones, pero tienen una variada gama de manifestaciones externas, desde el subconsumo, desde crisis financieras, por desajustes macroeconómicos o conmociones originadas por la propia competencia, dan lugar a toda una parafernalia epifenoménica del exterior que es lo que se ve, que es lo que se percibe, incluso algunos de la mayor parte de los economistas ortodoxos, que hacen que señalar a estas manifestaciones externas como las razones de la crisis cuando son solo las consecuencias. Yeah. Es como si dijéramos que la fiebre es la causante de la enfermedad. Mm-hmm. Entonces, claro, se olvidan porque no pueden llegar al fondo, al intrínseco de esa crisis que es la de sobreacumulación de capital. Y esto implica muchas cosas. Implica que el capitalismo está condenado a crecer perpetuamente para ir huyendo de sí mismo, podemos decirlo, pero de una forma más metafórica, uh-huh. pero fundamentalmente a través de la competencia. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ahí necesita la colonización continua de cada vez más espacios, una ampliación del mercado continua. ¿Eso qué ha llevado? Pues se ha llevado, entre otras muchas razones, a una mayor explotación tanto de seres humanos como de naturaleza. Si en algunos lugares del planeta parece que hemos llevado un proceso contrario de ir aumentando los niveles de vida, etcétera, ha sido porque son unos microespacios en comparación con el resto del mundo que ha sido sustraído, succionada su riqueza y una plusvalía generalizada del resto del planeta para que nosotros en estos pequeños núcleos podamos desarrollarnos de una forma más... ¿cómo decirlo? Más integral, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es a través fundamentalmente del consumo. Fundamental. Cuando digo integral es porque ha sido acompañada también de un desarrollo en sanidad, en servicios públicos, etcétera, que no ha sido dado por el propio capitalismo porque sí, sino a través de luchas históricas de siglos, de conseguir que ese desarrollo fuera acompañado, que ese crecimiento y esa acumulación y esa extracción de riqueza del resto del planeta fuera acompañado de ese otro desarrollo también. Pero entonces, esa mayor explotación, para volver a donde estábamos, esa mayor explotación de seres humanos en el conjunto del planeta y de naturaleza ha llevado también a cada vez desbaratar más hábitats y hacer que los seres humanos vayamos entrando en contacto con cada vez más especies distintas. Y esto es lo que puede dar o ha dado lugar y ya está dando cada vez más lugar a la zoonosis, a toda esa transmisión de virus que hay de otras especies hacia la especie humana. Es decir, el COVID es no solamente una pandemia más de todas las que ya se han podido dar, y algunas de ellas no tanto en forma de pandemia, pero sí de epidemias bastante generalizadas, y que puede ser simplemente también una de las que tengamos que afrontar en las próximas décadas, una más de las que tengamos que afrontar en las próximas décadas. Por ese destrozo de hábitats que estamos dando en todo el planeta. Fijaos que ya desde la ecología y la biología se viene anunciando también la enorme mortandad de especies a la que estamos llegando, ¿no? En la que estamos provocando ya continuamente desde mediados del siglo XX, por lo menos, ¿no? La aceleración intensa de extinción de especies. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en contradicción con la vida en general en el planeta. Es decir, hemos desarrollado un modo de producción planetario que ha entrado en contradicción con la vida, sencillamente, así de sencillo. Y además, por si antes alguien se le escapaba y creía en la posibilidad de reformar el capitalismo y de que cada vez dentro del capitalismo o el capitalismo fuera capaz de hacernos llegar a situaciones de cada vez mayor democracia, bienestar y desarrollo, pues lo que está mostrando ya cada vez más claramente es que su decadencia, su degeneración, lo que hace es empobrecer cada vez más a la humanidad y llevarnos a situaciones de cada vez más sufrimiento, penalidades y muertes para el conjunto de la humanidad, además de el conjunto del hábitat y seres vivos, toda la biosfera, en una palabra. Eso es lo que quiere decir, sí, que el capitalismo entra en contradicción con la vida. Andrés, en uno de tus textos hablabas de que una de las soluciones que había encontrado el capitalismo era el dinero gratis, ¿no? Ese dinero que llueve de los estados, ¿no? Que es, sí, que al fin y al cabo lo que hace es convertir en realidad ese socialismo de los ricos, ¿no? Y ahora estamos viendo como otra vez van a llover dinero gratis, ¿no? Por parte de Europa, 140.000 millones de euros que dicen que van a caer a España. ¿Tú crees que este dinero gratis va a solucionar algo o va a ayudarnos a salir de ese capitalismo? ¿Cómo analizas tú esto? Sí, la cuestión del dinero gratis es el dinero mágico. Es un dinero inventado de la nada, directamente dando a la maquinita de hacer dinero. Uh-huh. Sin ningún respaldo en el valor, sin ningún respaldo en la economía mínimamente productiva, y que significa, bueno, pues una manera de demostrar que el capitalismo aprendió de su gran crack de los años 20 del siglo pasado y que no está dispuesto a dejar que eso suceda sin pelearlo, aunque sea a fuerza de sobredimensionar hasta límites absolutamente demenciales el dinero ficticio que circula en el mundo y la deuda astronómica que se multiplica a sí misma. Va ya por encima del 300% del PIB mundial, seguimos generando, porque todo este dinero va generando deuda a través de toda la financiarización de la economía, que es un sistema de Ponzi prácticamente, de generar deudas sobre deudas, esperando que en algún momento, es que si nos podemos a pensar, es toda esa deuda, que son muchos billones por encima de los billones de PIB mundial que tenemos, es que en algún momento habrá producción suficiente como para que se satisfagan esas deudas, ¿no? Es como tú dices, es que si tú me debes 1.000, pero yo te sigo prestando para que me debas 10.000 y después 100.000 y después 1.000.000, es que pienso que en algún momento tú vas a poder obtener tantos recursos como para pagarme todo eso. Lo cual es imposible. Claro, es imposible, absolutamente imposible. Las deudas son absolutamente imposibles de pagar. Pero el sistema sigue jugando a que vamos a seguir generando deuda para huir hacia adelante continuamente. Y todo esto además alimentado con un dinero ficticio, inventar un dinero mágico que se transforma en capital ficticio. Porque con eso, que es dinero inventado, ellos pueden comprar riqueza social real. Compran viviendas, compran servicios públicos, compran la riqueza colectiva de las poblaciones y compran la riqueza natural del planeta. Y además se la apropian eso y se transforma en capital, porque además puede servir incluso para comprar empresas, para comprarse unas empresas a otras y para hacer ciertas inversiones cada vez menos productivas, porque la mayor, cada vez más parte del capital se deriva directamente a la especulación y no a la inversión productiva. Entonces, en este juego demencial, cuando todavía nos dicen eso que se dice tantas veces, cuando alguien habla, cuando decís, bueno, este sistema no puede ser, dices, no, pero es que hay que ser realistas. Eso es lo que es. No, es que ahora mismo este sistema es lo más irreal, descabellado, ficticio que puede nadie imaginarse. Ningún modo de producción podría haber sobrevivido de esta manera. Y obviamente esto lo único que hace es prolongar el colapso de todo el sistema financiero y, por ende, también, porque va vinculado todo una cosa a otra, productivo, uh-huh, desplazarlo hacia un futuro que no sabemos si puede ser inmediato o puede durar un poco más, porque esto, ¿cuánto puede durar la, y cuánto puede crecer la bola de nieve en la que estamos inmersos? Y seguir rodando para hacerse cada vez más grande. Y cuando está, lo único que sabemos seguro es que el estallido, cuanto más ruede, más grande será, más terrible, más demoledor. Y bueno, mientras tanto, en eso estamos. Esta pandemia y lo que estamos viviendo, experimentando en estos momentos, es pues una de las manifestaciones de a lo que puede ofrecer el capitalismo ya en estos momentos. Y en un minuto, Andrés, esto sí. ¿Cómo lo ves? ¿Acabaremos haciendo una revolución o acabará estallando y acabaremos todos? hay muchas maneras posibles de salida, desde el colapso sistémico hasta el salto hacia adelante para hacer, bueno, unas nuevas élites. Se pueden darse a sí mismas una revolución interna, lo que Gramsci llamaba la revolución pasiva, y salir incluso no es disparatado pensar en algún momento del propio modo de producción para abrazar algunas perspectivas de un modo de producción automatizado que ya no fuera estrictamente capitalista. Y luego tampoco se puede descartar, aunque hoy por hoy se vea como bastante improbable, una insurgencia generalizada de las poblaciones ante sus faltas de posibilidades de vida, lógicamente, ¿no? Esa es una posibilidad que está ahí. Lo que pasa es que nos han entrenado magníficamente bien, si somos conscientes de lo que ha estado pasando, a través de toda esta pandemia, cómo nos han hecho confinamientos masivos, cómo han recortado libertades, posibilidades de movimiento, simplemente, y cómo ahora las quieren reactualizar a través de pasaportes de sanitarios, vacunación, tarjetas, incluso pulseras, que nos pueden poner cualquier dispositivo de control de todo tipo. Entre otras cosas, están teniendo mucha intención cada vez más de eliminar el dinero físico para que todo lo tengamos que hacer a través de dispositivos que perfectamente rastreables, y además que en el cualquier momento nos pueden cortocircuitar esos dispositivos y dejarnos sin nada, poder hacer ningún gasto. Es decir, que se han entrenado maravillosamente bien hasta ahora en prevenir esas posibilidades de insurrección y de, bueno, si nos han prácticamente suspendido hasta el derecho de huelga. Bueno, en el 8 de marzo se ha visto claramente, ¿no? Nos hemos acostumbrado hasta ver a los militares en las calles. Bueno, Andrés, por supuesto, agradezco mucho que nos hayas atendido y que nos dediques este ratico, y a ver si la próxima vez te avisamos con un poquito más de antelación y podemos disfrutar un poco más de charlar contigo. Un abrazo muy fuerte, Andrés. Abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias. Lamentablemente, las condiciones que estamos viviendo. Bueno, pues nos vamos, compañero. Pues sí, habrá que dejarlo aquí. Y otro día volveremos. Este ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Salud. Una sociedad de antes, donde los artistas fuimos bestias de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado. Y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución, porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan. Pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia de hip hop clásico. Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve